El Mundial Femenino está en marcha y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Arrancan los cuartos de final. Hoy, 22 horas, España y Países Bajos buscan su pase a semifinal. El partido va a ser trabado en el medio con pocas situaciones de gol. A las 4:30, Japón se enfrenta a Suecia. Japón es una de las selecciones favoritas a ganar el Mundial. Los cruces continuarán el sábado con los partidos entre Australia y Francia e Inglaterra y Colombia. En el cierre de octavos, la FIFA afirmó que Australia y Nueva Zelanda es un Mundial récord. Más de 1,5 millones de espectadores presenciaron los partidos de fase de grupos y 53.9 millones siguieron los partidos televisados. Manijas por las pibas.